En el festival hablamos con Natalia Suárez, madre de Lautaro Torre, víctima del gatillo fácil el 13 de abril de este año, sobre su participación en la audiencia pública en el Congreso de la Nación.